Jueves de la undécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Cristo no solo nos enseña la manera de orar en cuanto al modo exterior, cuando nos dice que tratemos de no exteriorizar demasiado la oración, la piedad, que tratemos de no hablar demasiado. Recordemos que los fariseos en la época de Cristo, cuando rezaban, exteriorizaban mucho su piedad, su oración, y lo hacían con el fin de que los otros vean esa supuesta devoción o esa supuesta piedad. Jesús dice, en cambio, que no hace falta exteriorizar demasiado. No hablen mucho, dice, como hacen los paganos. No se fijen tanto en la mirada del otro. No quieran montar una imagen o una postura frente a los demás. Lo importante es que Dios los escuche. Lo importante es ese contacto íntimo con el Padre. Y por eso dirá Jesús: cuando quieras orar, retírate a tu habitación, ora en lo secreto y tu Padre, que escucha en lo secreto, te recompensará. Es la imagen de retirarse a la habitación, es la imagen del buscar la oración del corazón, la oración más íntima. Independientemente del lugar físico, Cristo nos pide que nuestra oración sea menos exterior y más íntima, más del corazón, y más silenciosa además. Menos verborrágica y más silenciosa, más contemplativa. Consuela mucho el saber que Dios ya sabe todo aquello que yo le quiero pedir o todo aquello que yo estoy necesitando. Eso da mucho consuelo, mucha paz, en cuanto que Dios ya conoce mis necesidades. El hecho de que Él las conozca no debe dispensarme o eximirme a mí de pedir o de orar o de rezar. Porque aunque Él las conoce, Él también es quien me pide que yo rece. Porque la oración es un diálogo con Dios, con el Padre. Y ese diálogo, más allá de el contenido de ese diálogo, o lo que yo le pida, o si yo le agradezco, al ser un diálogo, refuerza el vínculo. Es como las personas cuando dialogan, por lo general el vínculo se refuerza entre las personas. las personas que dialogan entre sí se conocen más. En fin, la relación se hace cada vez mejor. La falta de diálogo, en cambio, por lo general, lleva a una falta de conocimiento del otro. Bueno, y con Dios pasa lo mismo. Cuando dejamos de rezar, dejamos de conocer a Dios, dejamos de entrar en intimidad con Dios. Y es por eso que la oración nos hace bien, la oración es muy necesaria, tanto que San Alfonso María Ligorio decía que el que reza se salva y el que no reza se condena. Porque el que no reza no conoce a Dios, no tiene contacto o intimidad con Dios. Con lo cual hay que rezar. Y un modo de rezar es este que Cristo hoy nos enseña, el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia de los cristianos. ¿Por qué por excelencia? Porque Cristo la enseñó. Es la única oración tipo fórmula que Cristo enseñó, que Cristo nos pidió rezar. De ahí su preeminencia en el conjunto de las oraciones cristianas. El Padre Nuestro. Nos detenemos solamente en la primera expresión y luego diremos algo con respecto a lo último. Pero la primera expresión en cuanto a palabra, Padre Nuestro, nos hace pensar que Dios al cual nos referimos es un Padre. Pensemos en nuestro papá carnal, humano, en su bondad, su escucha. Y bueno, Dios, al ser Padre, es mucho más que eso. Porque Dios es infinitamente superior y más perfecto que cualquier padre terrenal, cualquier padre carnal. Jesús, cuando hablaba con su Padre, le decía Padre. Usaba, de hecho, una palabra aramea, Jesús, que es la palabra Abba. Abba quiere decir papá, otros traducen como papi o como pa. Papi, pa. Papito, por ahí dicen algunos también. Es decir, Abba, Abba, denota mucha familiaridad, mucha confianza, mucha ternura en esa relación hijo-padre, el padre-hijo, entre Jesús el Hijo y Dios Padre. Bueno, también nosotros, en cuanto que somos hijos adoptivos por el bautismo, tenemos que saber que nuestra relación es la misma, la de un hijo con su padre. Con lo cual, tratemos de llamar a Dios papá, padre, papi. Y no solamente llamarlo, es decir, experimentar, sentir que realmente el vínculo es ese. Por medio del bautismo, por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Es ese el vínculo que Dios quiso realizar con nosotros. Algunos santos esto lo captaron de modo muy profundo, porque además tenían un don, el don de la piedad del Espíritu Santo, por el cual se capta con más profundidad este vínculo con Dios Padre, el vínculo de, familiar, si se quiere, ¿no? Con Dios en cuanto padre. Por ejemplo, Santa Teresita, que daba un poco extasiada cuando rezaba el Padre Nuestro. Hay algunas anécdotas que aparecen en la autobiografía de ella, muy emocionada, impactada, mientras empezaba a rezar el Padre Nuestro, y era por esa meditación o contemplación de la expresión Padre Nuestro. Le impactaba la dejaba anonadada. Y como embelesada por ese amor de Dios que ha querido revelarse como papá, y la experiencia de hija, eso también la llenaba de emoción. Y de hecho también, más de una vez, ha empezado a llorar de emoción al empezar la oración del Padre Nuestro. Algo similar a Santa Teresita le ocurría a San Francisco de Asís, el cual también experimentaba a Dios en cuanto Padre de un modo muy profundo, muy particular. Y no solamente a Dios en cuanto Padre, sino también a las demás criaturas, hijas de Dios. Porque si Dios es Padre Nuestro, y no solamente Padre mío, quiere decir que todas las demás criaturas que han salido de Dios son mis hermanos o mis hermanas. Y es por eso que San Francisco de Asís llamaba a las criaturas mis hermanos o mis hermanas. Incluso a las personas a las criaturas no humanas, a los que no son personas, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Captaba ese vínculo íntimo que hay entre el Creador y las criaturas, o entre el Padre y, en sentido muy amplio, sus criaturas, sus hijos. Padre Nuestro. Y bueno, y si es Padre Nuestro, quiere decir que los demás, las demás personas, sobre todo los bautizados, son mis hermanos, porque tienen a Dios por Padre, igual que yo, a partir del bautismo. El otro no es un ajeno, un extraño. El otro es mi hermano, y reza igual que yo y al mismo Padre que yo. Finalmente, digamos que Jesús habla del perdón al final y dice que para recibir el perdón del Padre es necesario que nosotros también perdonemos a los que nos han ofendido. La condición para que Dios nos perdone es, por un lado, estar arrepentidos de nuestros pecados, luchar para no cometerlos más, porque si no hay arrepentimiento, Dios no te perdona. Dios está siempre dispuesto a perdonar, pero a condición de que nos arrepintamos. Acá quiero hacer una aclaración. A veces he escuchado personas que dicen que Dios perdona siempre, y esa expresión en rigor es falsa, está mal dicho, no es así. Dios no perdona siempre. Hay que decir mejor que Dios está dispuesto a perdonar, disponible para perdonar. Pero va a perdonar si el hombre se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, Dios no perdona. Y también la condición es que uno logre perdonar de corazón a aquel que nos ofendió. Cuando eso hacemos, entonces sí, Dios nos perdona. Como dice hoy el Padre Nuestro. Pidamos entonces también al Señor la gracia de poder perdonar a nuestros enemigos, orar por ellos, perdonar a los que nos han ofendido, para de esa manera nosotros también poder recibir la absolución de Dios, la gracia del perdón. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.